En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Es miércoles 16 de marzo de 2022 y aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Se avecina partido grande el próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde, con permiso, de la lluvia, del barro, del polvo sahariano, y con un partido grande Elche y Valencia que buscan asegurar definitivamente la permanencia. El Valencia está en permanencia virtual con 37 puntos. El Elche quiere acercarse a los 35. Valencia, que con la permanencia casi en el bolsillo, pondrá todos sus esfuerzos en ese fin de semana, el 23-24 de abril, en la finalísima de la Copa del Rey. Pero para ello queda más de mes y medio, y los de Bordalás no van a escatimar esfuerzos para intentar acercarse a puestos europeos. El Valencia está a 8 puntos de puestos europeos de la séptima plaza. El Valencia es noveno y va a querer todavía acercarse al Villarreal, que además tiene partido de Champions y podría pinchar en Liga. El Elche, por su parte, con 32 puntos y con esa tranquilidad que da el colchón de 8 sobre el descenso, intentará volver a demostrar que en casa es casi casi infalible, si los árbitros le dejan. Solo ha perdido en la era Francisco contra el Barça y por el VAR. Para ese encuentro el técnico recupera, o mejor dicho, va a tener a toda la plantilla, excepción de Pastore, que cumplirá su segundo partido, y en principio la duda de Elibelton Palacios. Contará con los internacionales Enzo Rocco, que jugará con la selección de Chile la próxima semana los dos partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar. También Johan Mojica, aunque todavía no lo ha hecho oficial, pero es un fijo indiscutible para la selección de Colombia. Y también estaremos pendientes de si finalmente Lucas Boye mete la cabeza en la elección final del seleccionador albiceleste, que hizo una preselección de 44. El que está feliz como una perdiz es Johan Mojica, que reconoce que este año le está saliendo todo en el Elche Club de Fútbol. Mojica. Bueno, estoy muy, muy feliz por todo lo que está pasando en esta temporada, tanto en el Elche como conmigo mismo. Pues me he podido consolidar, me han respetado las lesiones y el rendimiento pues ha sido bastante óptimo. Entonces espero poder continuar así y pues de que el equipo también ande con esos números y esos rendimientos, no solo a nivel de puntaje, sino también a nivel de juego en general, y el ambiente que hay con la ciudad y con la afición, pues es bastante, bastante lindo. Y en declaraciones a Radio Marca, el guardameta, el santo Edgar Badía, se ve con nivel para jugar en la selección española, si es que le llaman. Edgar. Bueno, al final creo que estoy demostrando que estoy a buen nivel en primera, que estoy ayudando al equipo, y aparte me encuentro bien, en un momento muy bueno de confianza. Pero bueno, obviamente, uno, que es el seleccionador y que tiene muchísimo para escoger, y dos, que al final los porteros españoles están en buen momento. Creo que Unai Simón, respecto a los últimos años, este año está haciendo cada vez mejor temporada, está más sólido y eso ha sido decisivo. Cuando ha ido a la selección ha estado bien. Al final tenemos muy buenos porteros, pero sí, a nivel individual, si me dices querrías, obviamente querría. Trabajo cada día para hacerlo lo mejor posible con el Elche y ojalá algún día llegue ese premio, porque me veo, obviamente me veo con el nivel suficiente, como he demostrado en primera división.

cimentada desde la llegada de Francisco, donde solo se ha perdido un partido y fue contra el Barça. ¿Y cómo fue? El Barça necesitó de la ayuda del VAR para ese penalti que pues sirvió para ganar el partido. El Barça venía de marcarle 4 a varios equipos y sigue con sus 4. Le hizo 4 a Osasuna, es decir, que lo que hizo el Elche tuvo mucho mérito, aunque fue nadar para morir en la orilla. Pero no es nada descabellado pensar en que el Elche le puede ganar al Valencia. El Valencia no tiene el poder adquisitivo del Barça, ni la plantilla del Barça, ni la pegada del Barça, ni está en el momento en el que vino el Barça, es decir, que es más asequible, entre comillas. Sigue siendo el Valencia, sigue siendo el finalista de la Copa del Rey y el equipo que más ha elevado su límite salarial en el mercado invernal. Dicho esto, insisto, es batible porque el Elche en casa es un equipo sólido, fuerte, rocoso y con el apoyo de la afición. Se espera un partido de nuevo grande, con permiso de la climatología, del barro, del polvo en suspensión, del Sáhara y de todo lo que conlleva pues esta nueva situación climatológica extraña. Pues esperemos que el sábado calme, se abran los cielos y sobre todo se vea la posibilidad de un campo con una magnífica entrada y luego un gran partido de fútbol frente al Valencia de Bordalás, que allí en Valencia pues están hablando más de la Copa del Rey, de la final, aunque todavía falta mes y medio, pero que las entradas, la cartuja, el no sé qué, normal, nos pasaría a cualquiera. Pero si se distraen, mejor. Yo dudo mucho que Bordalás se distraiga. Bordalás lo que querrá aquí en Elche, el que fue sin duda su trampolín profesional, porque hasta entonces pues lo estaba haciendo francamente bien, pero en categorías más pequeñas, y el Elche yo creo que fue el que le catapultó con las buenas temporadas. Yo siempre lo he dicho, hubo un antes y un después de la llegada de Bordalás. Hasta la llegada de Bordalás, la temporada 9-10, que cogió al equipo, si no recuerdo mal, estaba en descenso, creo que fue, cogió al equipo cuando destituyeron, creo que fue a Claudio cuando él, partido contra el Hércules que perdimos allí. Bueno, pues el Elche llevaba una década en segunda luchando por, bueno, por mantenerse, por a ver si alguna vez sale cara y nos acercamos a jugar por el ascenso. Y bueno, llegó Bordalás y aquella temporada la verdad es que cambió radicalmente el signo del equipo, hizo un equipo, le inculcó ese gen ganador competitivo que él tenía, y independientemente del estilo, que era criticado por muchos, pero aquella temporada, que fue la última en la que no había playoff, el Elche estuvo muy cerca de meterse entre los tres primeros. Pero, bueno, pues al final, si no recuerdo mal, aquí una derrota contra el Villarreal y luego ya en Cádiz nos bajó de la nube, y en la siguiente temporada el Elche jugó el playoff de ascenso contra el Granada. Quiero decir que inyectó en vena ese gen competitivo, y a partir de ahí, bueno, Bordalás también cristalizó una magnífica carrera con ascensos, con magníficas temporadas en el Getafe, competición europea, y bueno, ahora en un Valencia que, venido a menos desde que su propietario Peter Lim pues quiere saber poco del Valencia, excepto recuperar todo lo que puso, y por eso allí en Valencia repudiado y le piden una y otra vez que se pire. El Valencia es el Valencia, y bueno, pues ahora es noveno, teniendo en cuenta que era en el mercado veraniego la plantilla, digamos, que menos costaba. En teoría, pues el Valencia está haciendo una temporada, yo creo que muy digna, en la Liga, noveno, con 37 puntos, tiene la permanencia más que virtual, mirando incluso la séptima plaza. Es noveno el Valencia y el séptimo el Villarreal está a 8 puntos, y a poco que pinche el Villarreal o la Real Sociedad, pero sobre todo el Villarreal, que es el que mantiene esa séptima plaza de último puesto europeo, Conference League, bueno, pues todavía se pueden agarrar ahí. Y sobre todo una temporada digna, más que digna en la Liga, y brillante en la Copa del Rey, finalista en la Copa del Rey. Y un Elche Club de Fútbol que con 32 puntos, y ojo, aunque los límites salariales los marca la Liga a través de una serie de parámetros, y según la Liga, el Elche era en verano y es, tras el cierre del mercado invernal, la tercera plantilla más económica, yo os puedo asegurar, de fuente muy fiable, que la plantilla del Elche es la más barata. Es la que menos ha costado con diferencia. Pero, como digo, ahí entran e intervienen muchos parámetros de la Liga, con lo que tiene más mérito que el Elche sea ahora mismo 14º clasificado y con ese colchón, que es lo importante, de 8 puntos sobre el descenso a falta de 10 jornadas, a falta de 30 puntos. ¿Dónde va a estar la permanencia? Bueno, pues hoy José Antonio González, en la recta final del programa, nos acercará una semana más a los números, a los datos, a la comparativa de cómo estaba el Elche el año pasado y dónde estaba el descenso, dónde estaba el puesto de descenso y dónde estaba el puesto de permanencia. Es decir, cuántos puntos en esta jornada número 28 tenía el equipo que marcaba la permanencia y el equipo que marcaba el descenso. Y seguramente nos haremos una idea muy aproximada de los puntos que se necesitan para salvarse. La semana pasada estábamos en los 36, porque el Cádiz ganó y elevó sobremanera con esos 3 puntos una inercia que hasta ese momento estaba en salvación 34-35. Ahora estarían los 36, pero ojo, con la derrota esta semana es más que posible que haya vuelto a bajar a 35, con lo que si el Elche gana al Valencia, yo creo que estaría acariciando ya de manera virtual esa permanencia. Pero bueno, no vamos a vender la piel del oso antes de salir a cazarlo. Hay que ganar ese partido, un partido para el que el técnico blanquiverde, pues yo creo que podría, vamos a ver si repetir, para repetir 11 tendría que estar bien Palacios. Y Palacios, recordemos que no está entrenando con normalidad, se retiró lesionado y teniendo en cuenta que la semana que viene hay descanso, pues ¿por qué arriesgar para que se te vuelva a romper 3 semanas si podría curarse perfectamente no arriesgando esta semana y con el parón de la que viene? Bueno, podría ser una de las opciones que está manejando Francisco, pero bueno, va a depender también de las sensaciones que tenga el propio futbolista. El resto, pues tiene toda la pinta de que el técnico va a repetir y va a darle el premio a los que jugaron de salida la semana pasada, de nuevo con 3 delanteros, con la pareja Ezequiel Ponce, Lucas Boye en ataque y Pere Milla desde la derecha. Pero bueno, veremos qué es lo que hace el técnico blanquiverde, porque en marzo el Elche, en caso de ganar, acariciaría la permanencia. ¿Quién nos lo hubiera dicho hace 2 meses, en un 2022 que está siendo espectacular desde, bueno, pues viendo los números que lleva el equipo y los puntos sumados? Si eso fuese así, y si no fuese así, pues no pasa nada. En abril vienen 4 partidos, que serían el Athletic Elche en San Mamés el domingo 3 de abril a las 2 de la tarde, jornada 30. Luego vienen 2 partidos consecutivos en casa, jornada 31, Elche Real Sociedad, y jornada 32, Elche Mallorca. Y luego la jornada 33, intersemanal, sería para el miércoles 20 de abril, Betis-Elche. Pero ojo, porque ese partido podría sufrir una modificación, ya que 4 días después, bueno, 3, si se juega la final de la Copa del Rey el sábado 23 de abril, la final Betis-Valencia. Insisto, ese partido intersemanal Betis-Elche es más que posible que se atrase o se adelante y no se juegue en esa jornada intersemanal, para que el Betis tenga más tiempo para preparar el partido, y me imagino que lo mismo con el partido y el rival del Valencia de esa jornada intersemanal. Es que recuerdo que este partido, Elche-Valencia, y esta jornada es la última del mes de marzo, porque el fin de semana que viene hay parón también, pero en este caso por selecciones, mientras que el de el 23-24 de abril es por la final de la Copa del Rey, este es por selecciones, el de la semana que viene. De momento confirmado que Enzo Rocco jugará con su selección, la de Chile, los partidos últimos clasificatorios para el Mundial de Qatar. El colombiano Johan Mojica no es oficial, pero es un fijo para su seleccionador. Y también muy pendientes de si Lucas Boye finalmente mete la cabeza en esa convocatoria. Ahora mismo está en la preselección de 44, pero ahí tiene que hacer una limpieza Scaloni, el seleccionador albiceleste, y vamos a ver si Lucas Boye, que está ilusionadísimo para un argentino vestir la camiseta de su selección, es religión, es un credo, es un dogma de fe. Y bueno, pues un Lucas Boye que hasta hace un poco más de un año y poco, estaba perdido jugando en equipos cedidos sin conseguir cuajar una buena temporada, pues en el Elche ha dicho: aquí estoy yo. Ha cuajado dos grandes temporadas y tiene toda la pinta de que podría finalmente meter la cabeza en esa lista final, aunque hay muchos delanteros, pero la selección albiceleste ya está clasificada desde hace tiempo. Igual Scaloni quiere ver nuevos futbolistas y no a los que ya confía o ya conoce, pero bueno, eso es simplemente una teoría. Vamos a hacer una pequeña pausa y escuchamos a Johan Mojica y a Edgar Badía. Parece que para la infidelidad todos encuentran la palabra justa. El infiel a su pareja es un adúltero. El infiel a su equipo, un chaquetero. El infiel a sus ideales, un traidor. Pero cuando eres infiel a un SUV con un coupé, no hay palabras. Pero qué cabrón. Bueno, era cuestión de tiempo. Nuevo Volkswagen Taigo. El SUV coupé. Sé infiel a lo común. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum. En Elche Parque Empresarial. En las instalaciones de Gasolineras El. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Salón de juego Jackpot, las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. En Grupo Coves, otra vez, lo hemos vuelto a conseguir. Nos quedamos sin propiedades. Si estás interesado en vender, llámanos. Contamos con la mayor cartera de clientes compradores. Venderás en tiempo récord y al mejor precio del mercado. Conoce nuestro sistema de ventas con un éxito del 98%. Porque te mereces el mejor equipo. Ven a conocernos a Grupo Coves, 96-664-0874. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Mojica hablaba de en el canal del Elche Club de Fútbol de lo bien que le está saliendo esta temporada y de lo importante que ha sido la victoria frente al Granada, que les ha dado esos 32 puntazos en mitad del mes de marzo. Bueno, son igual de importantes a todos los que hemos podido lograr, pero es muy especial por cómo se ha trabajado, por ya las jornadas que quedan, porque nos vamos acercando al objetivo y porque pues salió felicidad natural de parte de todo el staff, jugadores, cuerpo técnico, directivos y demás. Entonces muy felices por eso y esperemos pues poder lograr muchas más de esas. Un Mojica que alentó desde el césped de del nuevo Los Cármenes en varias ocasiones a los aficionados del Elche. Sí, bueno, son cosas que dentro de la competencia y eso van salen naturalmente y me ha nacido eso, pues la hinchada acá me tiene mucho aprecio y yo a ellos, y la mejor manera de poder devolverles ese cariño es dentro del terreno de juego, dejándolo todo pues para que el equipo se vea beneficiado y la ciudad tenga el equipo donde merece, y el haberlos animado de esa manera en un campo como el del Granada, pues sé que les ha gustado mucho porque los animaba porque lo estaban haciendo y quería que no pararan porque el equipo se estaba viendo beneficiado de esos ánimos de la afición. Entonces es bastante bonito eso y gratificante. Con Johan Mojica, que junto a Lucas Boye probablemente sean los jugadores que mejor rendimiento están dando esta temporada. A nivel personal, desde luego, se muestra muy feliz. Sí, sí, bastante feliz porque el equipo se ve beneficiado de cada uno, del talento de los compañeros, y ahora pues que está a disposición el mío aquí en el Elche, pues estoy muy feliz. Espero poder continuar con esos grandes números y estadísticas que hay. Lo importante es de que pues en tema de salud me siga cuidando como lo estoy haciendo y que se vea reflejado en el campo como se ve reflejado cada 8 días y que haya ese feeling con el equipo, que estamos bastante contentos con el rendimiento de todos los compañeros, tanto los que tienen muchos minutos como los que no, pues todos están participando y hacen de que haya una gran armonía dentro del vestuario. Un Johan Mojica que espera la llamada de su seleccionador. Hasta el momento está siendo un fijo con la selección y ahora tienen partidos muy importantes. Los dos que quedan tienen que ganarlos sí o sí, es la única opción que tendrían para intentar tener alguna opción de clasificación. Sí, las opciones que tenemos es ganar los dos partidos y hacerlo bien, gustar en primero nosotros como equipo, gustarnos y también a partir de ahí pues de que guste el fútbol a toda nuestra afición, a todo el país, y poder lograr la clasificación al Mundial, que es el objetivo más claro, que está bastante complejo debido a los resultados que hemos tenido anteriormente, pero tenemos chances y vamos a pelear hasta el final. Tenemos la fe intacta de que podemos lograrlo. Depende de nosotros el ganar los dos partidos y también de algunos resultados, pero tenemos la mentalidad positiva y ganadora de que tenemos la ambición también y el hambre de poder cumplirlo. ¿Qué supone para Johan Mojica representar a Colombia, a su país? Bueno, para mí como futbolista y también como persona y como hincha de la Selección Colombia es estar cumpliendo un sueño, es estar viviendo dentro de él. Entonces espero poder mantenerme en ese nivel de ser jugador de selección, el poder seguir consolidándome y poder aportar cada vez de que sea convocado, que para mí es un privilegio y un orgullo, y espero poder tener esa continuidad que vengo teniendo ya hace unas temporadas, y qué lindo es o lo que se siente al jugar con la selección es algo que solamente lo pueden decir los jugadores que han podido ponerse la camiseta, de que es algo especial e indescriptible también. Algo especial e indescriptible para un jugador que juega con su selección. En el Elche está Rocco, está el colombiano Mojica. En otras ocasiones pues lo ha hecho Palacios, Marcone. Y Lucas Boye puede tener por primera vez su oportunidad. Ha entrado en la lista de 44, de la preselección de 44 jugadores, pero ahora tiene que pasar la criba para quedarse en los 23-24 que jugarán estos dos últimos partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar. Y uno que se ve con nivel para jugar con la selección española es un tal Edgar Badía. Bueno, al final creo que estoy demostrando que estoy a buen nivel en primera, que estoy ayudando al equipo, y aparte me encuentro bien, en un momento muy bueno de confianza. Pero bueno, obviamente uno que es el seleccionador y que tiene muchísimo para escoger, y dos que al final los porteros españoles están en buen momento. Creo que Unai Simón, respecto a los últimos años, este año está haciendo cada vez mejor temporada, está más sólido y eso ha sido decisivo. Cuando hay la selección ha estado bien. Al final tenemos muy buenos porteros, pero si a nivel individual, si me dices que querrías, obviamente querría. Trabajo cada día para hacerlo lo mejor posible con el Elche y ojalá algún día llegue ese premio, porque me veo con el nivel suficiente, como he demostrado en primera división. Se ve con el nivel suficiente para jugar con la selección española. Ya hace más de un año se pidió desde Elche que Luis Enrique tuviera ojos para Edgar Badía. Siempre se dice o se argumenta de que es un portero bajito, mide 1,80 y que eso no le ayuda, y esto es lo que responde Edgar Badía a esa situación. Sí, bueno, se ha hablado mucho, pero también muchísima gente me dice, ostras, se habla de que eres bajito, por la tele parece que eres bajito, y

José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo está el Elche en comparación con el Elche del año pasado? Pues el Elche actual está bastante mejor que el de la temporada pasada a estas alturas. Solo hay que pensar una cosa, Paco. El equipo de Escribá acabó la liga pasada con 36 puntos y actualmente, a falta todavía de 10 jornadas, este Elche ya suma 32. Ahí es nada. Vamos a explicarlo todo detalladamente. Tras la disputa de las 28 primeras jornadas del campeonato, el Elche actual está en el puesto 14 con 32 puntos y el del curso pasado estaba en la posición 17, es decir, marcando la salvación con 25. Por lo tanto, la diferencia es de 7 puntos más para el Elche de Francisco, y respecto a la semana pasada, la diferencia ha aumentado en 2 puntos porque en la jornada 28 el Elche ganó el pasado sábado al Granada y el año pasado empató a 1 en el Coliseum ante el Getafe. De ahí esa diferencia de más 7 puntos para el Elche actual. Por otro lado, destacar que en esta segunda vuelta de la liga el Elche lleva 12 puntos más que en la primera ante los mismos rivales. En la primera vuelta el equipo sumó 4 puntos y ahora lleva 16. La diferencia es abismal, Paco, porque hay que tener en cuenta que en la primera vuelta no se ganó al Español, tampoco a Villarreal, Real Madrid, Alavés, Sevilla, Rayo Vallecano, Levante, Barcelona, ni tampoco al Granada. Sin embargo, en la segunda vuelta el conjunto franjiverde lleva ya 5 victorias ante Español, Villarreal, Alavés, Rayo Vallecano y contra el Granada. Y en la zona baja de la tabla ahora mismo marca la permanencia el Granada con 25 puntos, mismos puntos que el Elche del año pasado, que era el 17º, y en descenso están Cádiz 24, el Eibar del año pasado tenía 23 a estas alturas, Alavés ahora tiene 22, el Alavés tenía 23 la temporada pasada y el Levante es el actual colista con 19, la Sociedad Deportiva Huesca tenía 21 puntos, es decir, que si se sigue esta tendencia de puntuación, la permanencia estaría un punto más cara, en unos 36, ya que se salvó el curso pasado el Elche con 36, pero con 35 hubiera sido suficiente, porque recordemos que el Huesca bajó con 34 a segunda división. O sea que nos harían falta unos 4 puntos para acariciar esa permanencia si todo sigue como hasta ahora. Hablamos también de una jornada solidaria de natación el próximo domingo. Así es, Paco, y vamos a escuchar a uno de sus protagonistas. Elche tiene una cita solidaria el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana en la piscina del Esperanza Laje, en la ciudad deportiva, donde el ayuntamiento, con la colaboración de todos los clubes de natación ilicitanos, ha organizado una jornada de nado en la que se van a recaudar fondos para ayudar a la población ucraniana. Entre los clubes que colaboran se encuentran el Club de Tenis Elche, el Club Waterpolo Elche, el Tiro de Pichón o el Club Natación Alfa Ilicitano. Precisamente Yuri, que es nuestro protagonista, además es ucraniano, es el entrenador de este último, el Alfa Ilicitano, y hemos hablado con él para que nos cuente en qué consiste esta jornada solidaria, porque todos podemos participar. Bueno, el objetivo de la jornada es, digamos, hablar del tema, a recaudar mayor cantidad de fondos posibles, también concienciar a la población que hable del tema, que vean que es un problema, que no podemos estar a brazos cruzados, no podemos no hablar, porque hablando ayudamos y a lo mejor somos capaces de parar esta guerra. Si hablamos todos y todos colaboramos un poquito, al final Ayuntamiento se volcó muchísimo en este proyecto y les agradezco mucho por parte suya. Abrieron una cuenta que es una fundación del deporte que está encargada de hacer los cobros y luego todo este dinero ya destinará en ayuda, ¿vale?, para Ucrania. Paco, la aportación, o la participación mejor dicho, tendrá una aportación de 10 euros por nadador y se han planteado diferentes retos, como completar una serie de tiempo nadando. También existirá una calle cero para los que deseen ayudar y no vayan a nadar. Destacar que también se podrá colaborar comprando camisetas a 10 euros o mascarillas que costarán 5, insisto. Todo lo recaudado será destinado íntegramente a ayudar a las víctimas de la guerra. En el evento participarán todos los clubes de la zona y también el nadador solidario alicantino Jorge Cribillés, que ha conseguido importantes logros en travesías de largo recorrido. Pero volviendo a Yuri, tal y como reconoce, la sociedad española se está volcando con su pueblo, el de Ucrania. Llevo 22 años en España, ¿vale? 22 años. Y 22 años no he parado de decir a todos mis amigos que es el mejor país del mundo. De verdad, he estado en muchos países, fríos, distintos, pero como España es así, es Ucrania, pero hablan castellano. Me siento muy familiarizado con españoles. No imaginaba yo que hasta tal punto la gente son participativas, ¿vale? Pero tan pronto que pase un problema, eso parece una familia, porque todo el mundo se vuelca y es que no es que colaboro, no, yo quiero más que el otro, ¿sabes? Y eso, claro, eso es lo que yo siento. Tú mira el ayuntamiento, que podían haberse lavado las manos, pero se han volcado muchísimo más de lo que necesitábamos nosotros. Recordamos la cita, Paco, el próximo domingo 20 de marzo, jornada de nado solidario en la piscina de la Esperanza Laje, en la ciudad deportiva. Todo lo recaudado servirá para ayudar a la población ucraniana que tan mal lo está pasando por la barbarie de la guerra. Allí hay que estar el próximo domingo. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Así ponemos el punto final. Mañana a la 1:20 os esperamos aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.